Amén. Sí, bueno, está muy contento el hermano Manuel. Gloria al Señor. ¿Cómo no estar contento cuando uno cumple un año más? Oye, ¿se escucha despacito? ¿Se escucha por allá o no? Amén. Bueno, Juanito, ¿se escucha? Amén. Bueno, le comentaba a los hermanos en el casino que el hermano Manuel tiene como 60 años y tiene el pelo negrito. Y el pastor que tiene 45 y tiene el pelo blanco. Hay trampa aquí, hermano. Algo está pasando. El amigo Grecian, que es del año 2000, algo está haciendo en el pelo. Bendito es el Señor. Oiga, mi hermana Marilyn también está de cumpleaños. No sé si quería una oportunidad, hermana Marilyn. No, ya. Nuestra hermana Marilyn es joven todavía. Así que está bien. Que Dios bendiga a los hermanos que están cumpliendo años. Yo llegué a los 50 de ahí y el Señor me bendijo devolviéndome para Chamba. Así que debo tener como 45 segundos para encontrarlo. Es una bendición lo que me pasa a mi hermano. Miren, ni una pan de gallo mismo. Bendito es el Señor. Bien, hermano querido, lo hemos pasado bien con la ayuda del Señor. Amén. Pero aún queda servicio, así que usted tiene que estar clamando al Señor para que Dios me dé su gracia, hermano. Ya para que el pastor hace para aquí, pero el Señor es el que hace todas las cosas. Amén. Yo no tengo ni buena memoria, ni sé predicar, ni una cuestión. Pero el Señor es el que sabe. Amén. Él nos puede dar la gracia. Amén. Bien, hemos leído San Juan capítulo 10, hermano querido. Y la palabra de Dios está específicamente desde los versículos 11 al 16. ¿Sí, no? Creo que no estoy equivocado. Bien, que Dios nos revista de su gracia. Amén. Hoy día el Señor nos va a hablar de lo tan lindo. Jesús es nuestro pastor. Debemos de estar felices porque nosotros somos ovejas del Señor. Y tenemos un pastor que es muy bueno, el Señor Jesucristo. Amén. Lo importante y lo hermoso aquí es saber cómo el Señor Jesucristo se revela a sí mismo a la humanidad como el Dios único y verdadero. No es que algunos dicen, no, pero es que era un hombre nomás que andaba aquí en la tierra, sino era Dios. Y otros dicen, no, es que el papel aguanta mucho. ¿Cómo el Señor Jesucristo, siendo Dios en la tierra, entendía y conocía que todo lo que pasa en la naturaleza tiene un simbolismo en la vida cotidiana de los seres humanos, de los cristianos, de los hijos del Señor? Amén. Y él, ¿no es cierto?, como fue a nacer en Belén, y en Belén era la tierra de los pastores, la tierra de las ovejas. Ahí estaban los grandes rebaños. Y él, viendo desde niño todas estas cosas, se dio cuenta de que la vida de las ovejitas es lo mismo que pasa en la vida de los cristianos, de los hijos del Señor. Así que de esto nos va a hablar el Señor hoy día. ¿Qué simbolismo tenemos nosotros como cristianos y qué pasa en la vida de las ovejas, hermano querido? Usted y yo somos ovejas del rebaño del Señor. Amén. Y vamos aquí, ¿no es cierto?, dentro de este redil y no nos damos ni cuenta de las cosas que pasan a nuestro alrededor, pero el Señor sí lo sabe y lo conoce. Amén. Bendito es el Señor. Amén. Fíjese que lo mismo le pasó al salmista David, que siendo un pastor desde muchacho, también escribió, ¿no es cierto?, el Salmo 23, que a veces lo recitamos de memoria. ¿Ah? Los hermanos ya se lo saben de memoria, y algunos, ¿no es cierto?, supersticiosos, lo tienen abierto en la casa, tienen la hoja amarilla ahí en el Salmo 23 o en el Salmo 91. Pero eso no le va a salvar a usted, ¿no es cierto?, si viene un terremoto, si viene, ¿no es cierto?, un meteorito. Porque las hojas amarillas no sirven. Lo que es importante es que lo que está ahí usted lo crea y lo ponga por obra. ¿Me entiende? No se va a poner a recitar, ¿no es cierto?, el Salmo si no lo cree, pues, hijo querido. Bien, el Señor Jesucristo nos dice de que Él es el buen pastor. Ya hay un redil y hay ovejas. Nosotros somos las ovejas del Señor, pero el Señor reveló algo importante. Dice de que el asalariado, de que no son propias las ovejas, huye cuando va a venir, ¿no es cierto?, el depredador, el lobo, el león, el oso, huye, porque no son suyas las ovejas. Entonces tenemos que remontarnos ahora al pasado y a las costumbres judías, donde podemos entender de que el pastoreo de las ovejas correspondía a las familias. Las familias tenían, ¿no es cierto?, rebaños y ovejas, y de eso vivían las familias, de la lana de las ovejas, de la leche de las ovejas y algunas cabritos, cabritas también, que pastoreaban, pero principalmente ovejas. Entonces, cuando había un varón en la familia, cuidaba las ovejas como propias porque era parte de la familia. Si no había un varón, una muchacha que también podía hacer el trabajo, pero si no había nadie en la familia que pudiera hacer el trabajo de pastorear la oveja, o moría el hijo, o quedaba la familia sin la descendencia, entonces tenían que contratar a una persona externa, que no era de la familia. A ese se le llamaba el asalariado, o al que le pagamos para cuidar las ovejas, como diríamos en español chileno, ¿no? Al que le pagamos para cuidar las ovejas. Entonces esa persona, claro, cuidaba las ovejas, recibía el pago y se iba feliz, pero él decía, yo no me responsabilizo, si llega un león, yo salgo arrancando porque yo no voy a morir aquí por las ovejas, no son mías. Y ese era el problema. Entonces el Señor dice, yo no soy asalariado, yo soy el dueño de la oveja. Y cuando viene, ¿no es cierto?, alguien en contra de la oveja, dice de que él protege el rebaño, él da su vida por las ovejas, y no hay nadie que pueda arrebatar las ovejas de su mano porque él las cuida con diente y muela, como podríamos decir, con su propia vida. Bendito sea el Señor. Así que no tiene nada que ver, ¿no es cierto? A veces se confunde y dice, bueno, entonces quiere decir que el asalariado es un pastor que recibe sueldo. Sí, pero está hablando acerca del trabajo del pastor físico, del rebaño de las ovejas en forma física. No tiene nada que ver con el pastoreo espiritual de una iglesia, ¿entiendes? Pero sí que podemos tomar estos ejemplos ahora para la iglesia. ¿Por qué el Señor dice de que Él es el buen pastor y por qué a nosotros nos asemeja con pequeños animalitos como las ovejas? O sea, fijaros que en otras oportunidades el Señor nos pone en la figura del buey nuevo, como hablamos en la mañana, ¿no es cierto? A veces Él toma figuras de animalitos domésticos o salvajes. Él es el buey manso y nosotros somos los bueyes nuevos. Ahora dice que Él es el pastor y nosotros somos las ovejas. Y aquí, ¿no es cierto?, vamos a afirmar. Fíjense que viendo el Señor, el trabajo que hay en el redil, el trabajo del pastor y cómo cuidan las ovejas, es que se atrevió a decir esta parábola del buen pastor. Nosotros como ovejas de este redil, todos los días somos cuidados por el Señor. Pero para eso pone pastores, ¿me entiende?, en las iglesias. Dios llama a hombres y mujeres que van a hacer el trabajo del pastor. Y entonces estamos trabajando aquí con mi esposa y Él nos da la gracia y la sabiduría para poder pastorear a usted como rebaño del Señor. Pero los hermanos que no se dan cuenta muchas veces las cosas que pasan, no se dan por entendido de que tal cual le pasa a la ovejita, le pasa al hermano en una congregación. La ovejita, fíjese que se enferma con distintas situaciones que pueden pasar. A veces pastos contaminados, a veces agua, ¿no es cierto?, que están sin vida, que están muertas ahí, y la oveja torpemente va y toma de esa agua y se puede enfermar de la guatita, se puede morir. Entonces ahí está, ¿no es cierto?, el trabajo del pastor. El pastor, la pastora, en este caso los dos estamos trabajando, y el pastor trabaja con los hermanos, la pastora trabaja con las hermanas, y ahí va el consejo, ahí van, ¿no es cierto?, situaciones que podemos ayudarle al hermano para poder salir adelante, ayudarle con las enseñanzas, ayudarle tal vez con un consejo en el hogar, a lo mejor ayudarle con algún tipo de consejo en el matrimonio. Y todo eso va dentro del redil de las ovejas, en este pastoreo. Voy a hablarle de algunas enfermedades que sufren las ovejas. Porque las ovejas, ¿entiendes?, de un redil sufren enfermedades. Y usted va a dar cuenta usted, y nos vamos a dar cuenta todos, de que por algo el Señor dijo que nosotros éramos ovejas también. Fíjense de que una de las cosas que las ovejas se pueden enfermar, para los que son pastores y tienen rebaño, es con el alimento, con el pasto. Hay una enfermedad, ¿no es cierto?, que es muy común dentro de las ovejitas. Cuando el pasto está contaminado, o hay alguna hierba que le produce hinchazón, ¿me entiendes?, o le produce un parásito, como se conoce habitualmente, es el gusano, ¿me entiendes?, del estómago, el parásito del estómago, que le produce una enfermedad a la oveja. Y cuando se oveja la enferma, al revés. Cuando se enferma la oveja, Yo voy a esa, cuando se deja de enfermo. No me voy a equivocar, ¿no? Cuando se enferma, mire, estoy a punto de decir una palabra que no quiero ver. Cuando se enferma la oveja, de la guatita, ¿no es cierto? El pastor tiene que tener mucho cuidado. Es lo mismo que pasa con una persona, ¿me entiende? Que se resfría, no quiere comer nada, quiere puro tomar agua. Ah, remedio es estar acostado y durmiendo. La ovejita cuando come un pasto que está delicado, que está con contaminación, con alguna cosa que le puede caer mal. Entonces el pastor tiene especial cuidado en cuidar a esa oveja, porque la oveja se hincha, la oveja empieza a hacerle el quite, a comer, y empieza a tomar agüita, y como no come, se empieza a debilitar, ¿entiendes? Se empieza a debilitar y empieza a perder de peso y empieza a estancarse su crecimiento, porque come cualquier tontera por ahí cuando el pastor no está atento, ¿me entiende? Y cuidando las ovejas. Por eso hoy día muchos de los pastores, que estamos hablando de la parte física, ¿no?, prefieren tenerla en corrales para evitar este problema de comer pasto silvestre o en cualquier lugar que pueda estar contaminado. De ahí no acepto el uso de los pastos sintéticos, alfalfa, algo que puedan comer las ovejitas para que no se vayan a enfermar. Este parásito gastrointestinal o el nematodo gastrointestinal, que es un parásito, le produce debilidad, le produce, ¿no es cierto?, cansancio a la oveja, después se le da fiebre, incluso le puede poner hasta las pezuñas blanditas y se le quebraja. Anda enferma, anda con dolores, no quiere caminar. ¿Sabe que eso es un simbolismo? Pero el Señor le dio medio, ¿no es cierto?, a la cabeza del clavo, pero justo le pegó. Porque el cristiano cuando se enferma con alguna doctrina errada, por algo que escucha por ahí, por algo que lee por acá, le pasa el mismo fenómeno. Se enferma espiritualmente y después ya no puede comer, ¿no es cierto?, cuando viene a la casa del Señor. Le cae mal la palabra que le da el pastor, la pastora, los hermanos predicadores, le cae mal. Porque se enferma el hermano comiendo pastos que están contaminados. ¿Me entiende? Entonces, es un simbolismo muy bueno que el Señor Jesucristo vio, ¿no es cierto?, mientras veía la vida de estos animalitos. Así que tenemos que tener cuidado. Hoy día el Señor nos va a enseñar el cuidado que tenemos que tener al alimentarnos, hermano. ¿Me entiende? A veces el hermano no se da cuenta de que una palabra bonita que ve por allá, ¿me entiende?, que lee por aquí en Facebook, que lee por acá, ¿no es cierto?, en el Instagram, que lee en las redes sociales, que lee en alguna revista que le llegó, un mensaje que le llegó, ¿no es cierto?, por el WhatsApp. Puede sonar bonito, pero a veces puede estar, ¿no es cierto?, errado en su forma de plantearlo, o puede traer alguna filosofía errada que el hermano y la hermana no se da cuenta. O lee el hermano por allá un estudio bonito y no se da cuenta que viene, ¿no es cierto?, con problemas doctrinales. Y se come todo eso, y como lo encuentra bonito, se lo aprende más encima. Y después cuando viene para acá, encuentra lo borrado porque choca con la enseñanza del pastor. Y el hermano no haya nada mejor que enfermarse en contra del pastor, que es un error. Porque los pastores le damos el alimento que el Señor nos da. Entonces, si va, ¿no es cierto?, a alimentarse en otra parte, ¿me entiende?, se va a enfermar. Esto lo asimilamos muchas veces con las predicaciones de los hermanos, que es muy bueno el sistema, ¿no es cierto?, de asimilarlo con el hogar. Si en mi casa, ¿no es cierto?, comemos con poca sal, y en mi casa le echamos solamente orégano, y de repente por ahí, ¿no es cierto?, usamos un caldo maggi, cuando yo voy a comer, ¿no es cierto?, a la casa de otro hermano, que le echa, ¿no es cierto?, de todos los anís, y que le echa, ¿no es cierto?, oiga, qué sé yo, el condimento, el anillo completo, y le echa, ¿no es cierto?, para mí es un veneno el comino, porque nos hace mal. Y le echa tantas cosas que al final, ¿no es cierto?, uno va a comer rico de sabor, pero el estómago, ¿no es cierto?, es una bomba, por mal. Sale enfermo después. Me recuerdo que una vez, ¿no es cierto?, pasé por el supermercado, hoy ahí vi un sobre de arroz, ¿no es cierto?, que era en paella y venía con aliño y cosas. Ah, dije, voy a echarlo a la olla nomás. Y claro, voy a echar la agüita caliente y revolverla esperar que secara ahí, ¿no es cierto?, con el calorcito y comérselo. Oiga, pero fue una patada, ¿no es cierto?, una bomba al estómago. Casi se me dio vuelta la vesícula, hermano querido, tanto vomitar, porque venía con todos estos condimentos. Pues, uy, ahí dije yo, nunca más, porque me voy a enfermar del estómago. Y no es grato, pues, hermano, porque se le pone delicado al estómago, ya no puede comer todo lo que quiere comer. A veces, cuando se le pega algo ahí, ¿no es cierto?, en el estómago, anda, ¿no es cierto?, a días a veces sin poder comer. Antiguamente las abuelitas decían, ah, no, decía, tiene el empalle, tiene que doler el empalle, ven para acá, le beca la espalda. No sé si algunos se acuerdan de eso, pero. Y todavía, ¿no es cierto?, ven para que vean el empalle. Y le decía, tiene que usar la espalda, y le agarraba la espalda cortito. Y uno ya, todo el día ya. Pero no sé si causaba el efecto. Pero yo pienso que después de unos días la persona sanaba igual del estómago. Si no resultaba el quebrar el empecho, igual se sanaba el estómago. Pero es muy delicado, hermano querido. Al respecto, ¿no es cierto?, del gusano que está en el estómago, este parásito gastrointestinal, también hay otras enfermedades que sufre la ovejita y que son mucho más delicadas. Y escuche usted, hay una enfermedad que le da a la oveja, que le produce mucho cansancio, mucha debilidad y también le produce dolor de cabeza. Es una enfermedad que se le pega, ¿no es cierto?, a través del pasto contaminado, pero cuando hay garrapatas que la dejan los ciervos que andan, ¿no es cierto?, los ciervos silvestres. El ciervo silvestre se acuesta en el pasto y si tiene garrapatas empieza, ¿no es cierto?, a rascar ahí hasta que se saca la garrapata, deja sangrando y se saca esa garrapata, pero esta garrapata queda metida entre medio del pasto. Y la oveja torpe, ¿no es cierto?, que va y no se da cuenta, se come ese pasto y se come la garrapata de este ciervo. ¿Saben lo que pasa con eso? La garrapata toma forma y le rompe los vasos sanguíneos y a la oveja le da anemia, ¿me entiendes? O ictericia, se ponen amarillas y se cansan luego, ya no quieren caminar, andan todas afiebradas, ¿no es cierto? Andan todas debiluchas, ya empiezan a perder peso, pasa lo mismo con el estómago, pero esta garrapata del ciervo le rompe los vasos sanguíneos y se ponen amarillas las ovejas. Es muy difícil, ¿me entiende?, matar esas bacterias, pero se logra después de mucho trabajo para el pastor. Y eso pasa porque la oveja, ¿no es cierto?, anda comiendo pasto contaminado. Fíjese que esto también tiene un simbolismo y un significado espiritual. La garrapata del ciervo. Cuando el hermano descuidadamente como oveja va a escuchar, ¿no es cierto?, a un pastor que le gusta por allá. No es que los hermanos no se sienten satisfechos con la palabra aquí de la iglesia y van a buscar palabras de otros pastores, por ejemplo, otros siervos. Pero puede que ese siervo tenga garrapata. Y usted no va a saber, por hermano. Y esa garrapata le va a enfermar. ¿Me va entendiendo el simbolismo? Mire que sabe el Señor, ¿cómo darse cuenta este detalle? Así que la garrapata del siervo puede hacerle daño. A escucharnos por allá, ¿no es cierto? No, dice, sí, no, sí, sí. Le preguntan, por ejemplo. A ver, pastor, le dicen, ¿es malo escuchar música del mundo? No, dice, tú tienes que sacar el contenido, ¿no es cierto?, herético de las canciones, el contenido de doble sentido, pero puedes escuchar todo tipo de música secular, dice, escucha nomás, no te va a hacer nada. Mire qué enseñanza más nefasta y terrible, hermano. Vaya entonces y escúchese el reggaetón que quiera. Vaya, escúchese toda la música que quiera. Pero le aseguro que más tarde que temprano, no más que temprano que tarde, va a andar sufriendo, va a andar todo depresivo. Va a andar todo rebelde si escucha música rock. Y todo depresivo y con ganas de matarse si escucha las baladas, ¿no es cierto?, de los cantantes, los baladistas que hay ahora. Y después dices, no, pero sácale el contenido que te hace daño. Satanás el diablo es muy hábil, hijo querido. Yo les he contado cuántas veces este asunto, pero se lo voy a volver a contar. Hoy se me dio un día, ¿no es cierto?, porque como estaba tan famosa, ¿no es cierto?, una cantante, una baladista, que había triunfado en Viña del Mar, ¿ah?, y que tenía canciones bonitas, y que hablaban de amor, ¿no es cierto? La mola fértil. Y dije, ya, ¿qué tanta cuestión con la mola fértil? ¿Qué tanta fiebre con la mola fértil? Y me puse a escuchar canciones, bonitas las canciones, decía, suavecitas, bonitas, re bien. Y al rato, después de una semana, ya andaba todo melancólico, andaba todo triste, me sentí medio raro. Y yo al Señor le dije, ¿qué me pasa, Señor, que ando medio melancólico, como medio depresivo, algo me está pasando? Y el Señor me dijo, pero si empezaste a escuchar a la mola fértil, eso es lo que conseguiste, como me dijo. Un espíritu de depresión se te pegó, me dijo, no te diste ni cuenta. Mire, yo no me di ni cuenta. ¿Ah? Como consentiste en escuchar y te gustaron las canciones y abriste tu corazón, ahí tenías el resultado, me dijo el Señor. Entonces tuve que orar y pedir misericordia al Señor. Porque un espíritu de depresión no es nada, es fácil llevarlo en la vida de un cristiano, pues, hijo. Anda todo depresivo, ve todo negro, se le viene el mundo encima y anda mal, pues, hermano. Así que tuve que pedir misericordia y el Señor, ¿no es cierto?, inmediatamente sacó ese espíritu, pero me sirvió de experiencia. ¿Se da cuenta? Así que no es como el pastor enseñaba, que saca del contenido, ¿no es cierto?, herético y escucha todas las canciones que queda ahí. No, mejor escuche las alabanzas del Señor. Alabe al Señor, engrandezca al Señor. Haga todo lo que quiera, dánsele al Señor en la casa, pero con música cristiana, no se debe estar contaminando con tonteras. ¿Se da cuenta? Que hay enseñanzas sutiles, pero que le pueden resultar terribles en la vida espiritual. Eso pasa porque hay pastores que no son espirituales, siervos que no tienen comunión con Dios, que están llenos de garrapata. Cuidado, hijo querido, cuidado. Así que mejor, ¿no es cierto?, que venga para acá y se quede contento. Yo no le prohíbo a los hermanos que escuchen por allá, que escuchen por acá, pero sí que como cada uno de nosotros tiene discernimiento, usted cuando escucha algo medio raro tiene que mandarle un WhatsApp: mi pastor, ¿qué opina de esto? ¿Qué opina de este predicador? ¿Qué opina de este pastor? Porque yo le voy a decir la verdad a usted si está bien o está mal, para que no se enferme, pues, hermano. Después lo voy a tener todo enfermo aquí, y cuando el pastor, la pastora, el predicador esté aquí, usted va a estar resistiendo la enseñanza. No corresponde, pues. No es que se me va a enfermar y se va a adelgazar, porque no va a querer comer, va a andar todo enfermo después. Que Dios nos ayude. Mire qué lindo simbolismo, ¿eh? Hay otra enfermedad que también es muy delicada y afecta a las ovejas. ¿Sabe cómo se llama? Bueno, la garrapata del ciervo tiene un nombre científico también. La babesia. Que también, ¿no es cierto?, es una enfermedad que se transmite, si no nos cuidamos, se puede transmitir, ¿no es cierto?, a otros animales, como se llama la babesia. Hay una enfermedad también, hermano querido, que es muy singular en las ovejitas, y vamos a ver, ¿no es cierto?, el simbolismo. Esta oveja, ¿no es cierto?, puede sufrir de un síndrome o de un parásito que se le mete en la cabeza. Es un gusano que se le mete en la cabeza y le produce quistes en la cabeza. El toxocaracanis se llama ese parásito. ¿Sabe usted? Mire, escuchen los hermanos aquí, los hermanos que tienen animales en la casa. El Toxocara canis es un parásito, un gusanito, que produce la enfermedad que se llama toxocariasis. ¿Sabe lo que es? Los parásitos que viven en el estómago del perro y del gato. Y si las personas que tienen perros y gatos en la casa no tienen el cuidado de lavarse las manitos cuando le hacen el aseo al perrito, ¿no es cierto?, le botan su ese ahí, también pueden contaminarse de este parásito que se le puede meter al estómago. Porque la toxocariasis es una enfermedad de los humanos que se produce justamente por las heces de los animales. Entonces, el excremento del perro que va por cualquier parte y bota, ¿no es cierto?, en un pasto, puede producir en la oveja que va a comerse ese pasto esta enfermedad que la conocemos, ¿no es cierto?, o se conoce como la modorra de las ovejas. Modorra significa que anda, ¿no es cierto?, anda todo adormilado, como que sin fuerza, como que no quiere caminar. ¿Saben lo que produce este parásito en la cabecita? Esos quistes que vuelven loca a la oveja. ¿Y saben lo que le pasa a la oveja? Se aparta del rebaño, se va del redil. Fíjense que en otros países le ponen un tachito aquí, un tarro, una piedra a la oveja esta, y anda por allá, ¿no es cierto?, lejos del redil. Entonces le dicen la oveja tachera, porque le ponen un tacho ahí. Le dicen la oveja tachera. Y cuando anda por allá sonando el taco por la piedra, dice, allá anda la oveja tarciera. Anda lejos del redil, porque se enfermó de la cabeza. Porque comió ese pasto que estaba contaminado con el excremento del perro. Y escuche bien, esto es muy delicado, hijo. Fíjese que la Biblia habla de los perros, dice, guardado de los perros, Filipenses capítulo 3, versículo 2, guardado de los perros y de los falsos obreros. ¿Qué quiere decir? Apocalipsis también lo dice. Son las personas, bueno, a ver, me grafico un poco. Antiguamente no existía, ¿no es cierto? Muy pocas veces se podía encontrar un gato doméstico, que sobre todo, ¿no es cierto?, se ocupaba en Egipto, pero muy pocas veces se veía un gato doméstico o un perro doméstico. Por lo general los perros eran salvajes, hermano, ¿me entiendes? Y lo único que hacían era morder y atacar a las personas, ¿no es cierto?, que andaban con alimento, incluso a veces también se ven en contra de las personas, ¿me entiendes?, para quitarles la vida porque andaban con hambre. Entonces, estos animales, ¿me entiendes?, que se habla, ¿no es cierto?, de esta enfermedad, ¿no es cierto?, de la rabia del perro, se asemejaba a los falsos maestros y también a las personas que andaban sembrando enseñanzas erradas o falsas filosofías entre las personas. Así que a eso se le llamaban los perros. El hermano que está en una iglesia tiene dos opciones. O se convierte en oveja o se convierte en un perro. ¿Qué quiere decir oveja? Que ama a su pastor, que sirve al Señor de todo corazón y espera ser pastoreada. Y si se convierte en un perro, persigue al pastor, persigue a los hermanos, persigue a las ovejas, los muerde, habla mal, habla peste, habla cosas que no corresponden. De eso se trata esto, ¿eh? Entonces, cuando la oveja hace eso, ¿sabe lo que significa eso? Que echa su excremento en el pasto. Y si el hermano le escucha ese reclamo, le escucha esas palabras, ¿no es cierto?, de que habla en contra del pastor, en contra de los hermanos, en contra de la iglesia, se enferma la ovejita. ¿Se da cuenta? El problema que hay. Entonces, no se coma ese pasto contaminado, hijo, que se va a enfermar del estómago, se va a enfermar de la cabeza y se va a ir de la iglesia después. El hermano, ¿sabe el error que comete el hermano? Hablando de este parásito que se le mete en la cabeza y le enferma, el error que comete el hermano es ponerle oído a los comentarios. Jamás lo haga usted. Yo aquí le hago una enseñanza y se la voy a volver a dar. Si alguien llega a su casa con algún comentario, no sabe nada que el pastor aquí, no sabe nada que el hermano acá, no sabe nada que esto y esto otro, usted haga lo que hacía el hermano antiguo. Y hágalo, por favor, porque sabe, esto le va a ayudar a usted a que no se enferme y va a ayudar a esa persona a que se dé cuenta del mal que está haciendo. Usted tiene que decir, hermano, y párese en la puerta de la casa, abra la puerta y diga, hermano, yo no soy tarro basurero, así que por favor salga de mi casa y no me traiga basura. Eso sí es lo hermano antiguo. Y echaban al cagüinero, al que andaba hablando del pastor, de los hermanos, de la iglesia que encontraba todo mal, lo echaban de la casa y así se evitaban enfermarse espiritualmente. Porque el hermano que está continuamente escuchando estos reclamos y esta habladuría que trae el hermano, el comentario que trae, está expuesto a enfermarse. Después no va a venir más a la iglesia porque va a estar en su cabeza, se va a enfermar su cabeza, se va a poner loca la cabeza ahí. De tanto comentario no va a querer venir más a la iglesia. Pues yo le digo, hermano, no escuche esos comentarios. Cuídese, hijo querido. Hoy día el Señor nos advierte. Somos ovejas del rebaño del Señor. Amén. Y tenemos que estar sanitos para servirle al Señor, hijo querido. Qué lindo es estar aquí y creerle todo al Señor, hijo. Cuando el hermano está sano, cuando la oveja está sana, oiga, se come el pasto con gozo y con alegría. Toma la cuenta que el Señor le da. Y se ve hasta la cara rosadita porque está leyéndole al Señor. Toma las bendiciones de Dios porque le cree al Señor. Así que, hijo, tomemos en cuenta estas palabras. Tomemos en cuenta estos ejemplos. Hoy día el Señor nos habló aquí. Hay que tomarlo. Va entendiendo la palabra, ¿no? Si está complicado, me dice nomás, porque me para el dedo y si me mató, no entiendo. Hay otras dos enfermedades. Hay un parásito que se le sale en la nariz a la oveja. Un parásito, un gusanito, que le sale en la nariz ahí. O sea, a ver, ¿cómo le explico? Hay una mosca que anda rondando, y la mosca, ¿no es cierto?, baja y deposita un huevo en la nariz de las ovejas ahí. Y ese huevito se empieza a anidar ahí en la nariz, le produce dolor a la oveja, porque se mete ahí en las carnes y empieza a criarse ahí. Y después, cuando madura, al sacudirse la oveja, se cae al suelo, en el pasto ahí, y se vuelve a reproducir y se convierte en mosca de nuevo. Y deja huevos por donde anda. No es una sola oveja, es muchas ovejas las enfermas. ¿Qué es lo que pasa con la ovejita? A la oveja le produce dolor. ¿Sabe lo que le produce eso? Escuche bien, y quiero que esto lo escuche bien. A la oveja le produce dolor ahí, y empieza a rasparse con las patas, empieza a rasparse las piedras, empieza a rasparse los establos, donde encuentra algo se raspa, se hace tiro a la nariz. Se saca sangre ahí. ¿Por qué? Porque ese gusanito que está ahí le produce intranquilidad, desasosiego, le produce ansiedad, le produce inseguridad, anda mareada la oveja, anda estresada porque no puede sacarse eso de ahí. Y eso lo produce la mosca que anda volando. ¿Qué le parece? Eso es el simbolismo de que Satanás, el diablo, anda con sus tinieblas, trayéndole, ¿no es cierto?, en la mente, le pone pensamientos negativos, le pone, ¿no es cierto?, pensamientos, le cierra, ¿me entiende?, el panorama espiritual, y la persona anda con ansiedad, muchas veces porque cree, ¿no es cierto?, a los comentarios, o solamente con ver la televisión, se angustia cuando ve, ¿no es cierto?, los incendios, cuando ve los robos, cuando ve estas cosas, se angustia, anda todo, ¿no es cierto?, estresado, no quiere ver nada, no quiere saber nada de esas cosas. Pero ese Satanás, el diablo que anda rondando ahí, que le anda tratando de poner el huevito, y cuando le pone el huevito en la nariz, el hermano tiene que clamar al Señor y pedir misericordia. Fíjese que el pastor antiguamente le ponía, ¿no es cierto?, aceite, unge mi cabeza con aceite, le ponía aceite en toda la cabeza y le cubría, ¿no es cierto?, todo hasta parte de la nariz, para que cuando viniera la mosca no pudiera posarse ahí y no pudiera poner el huevo, porque era un dolor insoportable para la pobre oveja. ¿Me entienden? Así que es algo que nos pasa a los cristianos, sí, cuando viene, ¿no es cierto?, el pesimismo. Por eso que la palabra de Dios dice, Efesios, Filipenses capítulo 4, en esto tenemos que pensar, en todo lo bueno, en todo lo agradable, si algo digno de hablarse, si algo digno de alabanza, en las cosas de Dios, en los testimonios espirituales. Tenemos que pensar en todas las cosas que nos traigan bendición. Deje de lado el negativismo, el pesimismo, el miedo. Todo lléveselo a las plantas del Señor. Cuando ande con esos problemas de ansiedad que nos pasan, por mal. Cuando ande con esos problemas de inseguridad, llevémoslo a las plantas del Señor para que Él nos ayude. Amén. A estar tranquilos y en paz, hermano querido. Es el único que nos puede ayudar. Es el único. Así que usted no le haga caso a esta mosca que anda rondando, Satanás el diablo con sus tinieblas, y amparémonos debajo del Señor. Amén. Amén. Es una enfermedad que hoy día se da mucho. Amén. Se sabía de que gran parte de los chilenos tiene problemas de ansiedad. Es algo, sobre todo se da en las mujeres. Problemas de ansiedad. ¿Por qué? Porque de alguna manera Satanás el diablo ha encontrado la forma de traernos pesimismo. Fíjese, y aquí un tirón de oreja para los hermanos. La hermana que tiene un esposo, un compañero, ¿sabe a quién se ampara? En el compañero, en el esposo, en el varón. Y si el varón, ¿no es cierto?, no cobija a su esposa y, ¿no es cierto?, no cobija y no le da seguridad, claro, la hermana va a andar toda, ¿no es cierto?, con inseguridad, va a andar toda, ¿no es cierto?, con pesimismo ahí, ¿no es cierto? Porque la hermana que tiene un esposo ahí, un compañero, tiene que ampararse debajo de ese alero. Y el varón cobija a la esposa y juntos se cobijan debajo del Señor. ¿Me entiende? Así es. Así debe ser. ¿No ve que cuando hablamos de esta parte, a los varones les encanta escuchar, ¿no es cierto?, cuando dice a las hermanas, le dice a la mujer, tiene que someterse debajo del marido. Uy, sí, dice, amén, ahora nomás, Señor, sométase toda mujer y toda esposa al marido. ¿Pero qué le dice el marido? Marido, amado a vuestras mujeres. Y ahí no cumplen nada y no dicen nada, mejor nada. Sí, pues si amar significa que no se hacen eso en la casa, lava la losa, le ayuda a hacer las cosas, le ayuda a hacer el aseo, ¿no es cierto? Le ayuda a hacer todas las cosas. Ahora nomás, Señor, dice la hermana. Pero claro, hijo, eso significa amar a la esposa. Mire cómo nos está enseñando el Señor. ¿Ah? No, es que mi esposa es una mujer virtuosa. ¿Sabe lo que hacía una mujer virtuosa en el pasado? Mientras él, ¿no es cierto?, el perla se dedicaba, ¿no es cierto?, al servicio del Señor, la mujer virtuosa a las 3 de la mañana ya andaba con el cántaro de agua en el hombro y andaba cortando leña porque tenía que hacer fuego para amasar el pan. Claro, ¿cómo no iban a decir que la mujer virtuosa se hacía toda la pega pesada, hermano? Y el varón, ¿no es cierto?, se levantaba más tarde porque tenía que arreglarse para ir al servicio del Señor. No somos judíos nosotros. No somos judíos, así que la pega pesada tiene que hacer el varón, hermano. ¿Ah? Hágase la mano y empiece a mover las manos y lave la losa. Si pesca una virutilla y pasa al piso, por favor. Ay, Jesús. Ahora no más, Señor. ¿Qué salió aquí, hermano? Nos desviamos del tema. Para los bienes y para los más. Bendito el Señor. Pasa, hermano, si así es. ¿Ah? A alguno no le gustó la palabra, ya no importa. Nos queda una enfermedad. Y aquí, ¿no es cierto?, póngale mucha atención porque esto puede ser también una gran bendición para usted. La última enfermedad que nos falta aquí es la sarna. La oveja también se enferma de sarna. La sarna, ¿no es cierto?, es un bichito que se le pega al cuerpo. ¿Y sabe lo que le pasa a la oveja? Se le cae la lana. Lo voy a volver a repetir. La sarna es un bichito que se le pega a la oveja y se le pega al cuerpo y la oveja empieza a rascarse porque le da picazón y se le empieza a caer la lana. Se le bota la lana. Usted sabe que el pastor, ¿no es cierto?, vive de la oveja, de la lana de la oveja, ¿no es cierto? Para eso las cría, para la leche y para la lana. Pero cuando la oveja está enferma, ¿me entiende?, se queda pelada. Porque tanto se rasca que se tira la lana. Y la deja, ¿no es cierto?, ahí en el suelo. Y el pobre pastor no puede echar mano de la oveja porque está enferma. ¿Qué le parece? El simbolismo, ¿no es cierto?, de la bendición económica que tiene el hermano. Aquellas ovejas que están enfermas de sarna, ¿ah?, no quieren abrir la mano al Señor. Tenemos que hablar de estas cosas, güey. ¿Ah? Cuando el hermano está sanito y la lana, ¿no es cierto?, es una bendición también para el pastor. Qué bonito, hijo. Yo felicito a los hermanos aquí que ofrendan y que también diezman. Es una bendición. Esto no lo hablamos nunca. Pero ahora tocó. Esto me lo dio el Señor, ¿no es cierto? Yo tengo que hablarlo porque si no lo hablo, ¿no es cierto?, después también le llega al pastor. ¿Por qué no dijiste esto? ¿Por qué no dijiste esto? Así que vamos a tener que decir amén nomás, pues, hijo. Amén. Fíjense de que la lana es importante en la ovejita porque es un sustento para el pastor también. Es un sustento económico importante. El hermano a veces le da sarna, ¿ah? Hay que ofrendar y como los ojos de los dedos, ¿no es cierto?, están abiertos, mete el dedo, la mano al bolsillo y busca la moneda más chica y da esta de 50, esta de 100, esta de 100. Y como le conoce el puerta a los billetes, lo empieza a tocar y este de 1000 es más chico eso. Y ahí saca el escondido. Pero aquel, ¿no es cierto?, que está convertido de bolsillo no le importa porque Dios le bendice. Amén. ¿Entiendes? Claro que hay que cuidar su dinero. Pero ábrele la mano al Señor y Dios le va a bendecir. Eso significa que su lana está sanita. Porque confía en el Señor. Que Dios le va a proveer. El hermano a veces se pone egoísta. Mire, yo le voy a explicar algo que no hemos hablado nunca. Pero ahora lo vamos a hablar. Mire. Ya que el Señor nos está dando este tema, vamos a tocar algo. Fíjese que muchas veces. Y yo tengo que ver las redes sociales para saber lo que se está hablando, porque sé que los hermanos ven redes sociales. Y escucho a algunos pastores para saber qué explican, porque sé que algunos hermanos me van a llegar con algunos comentarios. Y así ha sido. Y mi pastor, ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa con esto? Entonces hay que darle, ¿no es cierto?, el consejo. Fíjese de que hay hermanos, o hay muchos hoy día siervos, entre comillas, que andan hablando, ¿no es cierto?, de que hoy día no hay que dar el tiempo, porque en estos tiempos no es el tiempo. No entienden la escritura. Claro, como a ellos le dan un sueldo, hablan en contra de las iglesias que reciben el diezmo. El diezmo, ¿no es cierto?, es algo que se practicaba en la ley de Moisés, pero el diezmo es de antes de la ley de Moisés. Lo practicaba Abraham, Isaac y Jacob. ¿Qué es lo que hace Dios después? Toma este diezmo y lo incluye en la ley de Moisés y le da una utilidad. ¿Cuál es la utilidad? Lo regula para que haya un templo, para que haya un servicio en el templo y para que haya también funcionarios trabajando dentro del servicio del templo, que eran los sacerdotes. Entonces se regula esto y Dios, a través de este diezmo, bendecía al sacerdote, bendecía a las viudas y a los huérfanos. ¿Me entiendes? Pero ese era el trabajo de los israelitas. ¿Qué pasaba en el tiempo pasado? Abraham lo dio aunque sea una vez, pero lo dio. Isaac aunque sea una vez, pero lo dio. Entonces ahí está el problema. ¿De dónde venimos nosotros? De la fe de Abraham. Por eso es que el que se atreve a llamar no crea que va a quedar sin nada. Dios le va a bendecir. Aquí hay hermanos que diezman. Son poquitos, pero lo hacen. Yo estoy seguro que los hermanos reciben bendición de Dios. ¿Cuál era el asiento? Quiero explicárselo bien. ¿Cuál era entonces el motivo del diezmo? De que hubiera un asiento, bendición y alimento económico y sustento para el sacerdote del templo, que no le faltara la ayuda y el huérfano a los necesitados. Entonces, si hablamos de esto, hoy día se aplica lo mismo. ¿Para qué el diezmo en la iglesia? ¿Para qué los hermanos traen el diezmo al pastor? Para que haya sustento económico, ¿me entiendes? Y no le falta a los pastores. ¿Qué dice la palabra del Señor? Vámonos a 1 Timoteo capítulo 5, versos 17 y 18, principalmente el 18. Dice, no pondrás bozal al buey que trilla. El buey, ¿no es cierto?, que anda, ¿no es cierto?, pasando por encima de los porotos, encima del trigo. Si tiene hambre, come del mismo trigo. Come del mismo poroto, ¿no es cierto?, aquí en Chile. ¿Por qué? Porque el obrero es digno de sus salarios. Y esto también mandó el Señor a los que viven del Evangelio, a los que predican el Evangelio, que vivan del Evangelio. 1 Corintios capítulo 9. Lo habla el apóstol Pablo. Entonces, si hablamos de eso, tenemos que decir que algunas personas dicen, pero es que Dios no necesita dinero. Si Dios es rico, ¿para qué va a necesitar dinero? Tiene toda la razón, Dios no necesita el dinero, Dios necesita el propósito, lo que significa el dinero. Para eso Dios le pide, para dos cosas. Primero, para sustentar, ¿no es cierto?, a los siervos de Dios, a los sacerdotes de este tiempo moderno, que son los pastores. Para también, ¿no es cierto?, usted trae los diezmos y las primicias para poder, ¿no es cierto?, sustentar y ayudar a los hermanos que están con dificultad, con necesidad. Viudas, huérfanos, hogares que están con problemas económicos. Y lo segundo, ¿sabe para qué Dios le pide? Para bendecir económicamente su propia vida. Nosotros como pastores seguimos diezmando. Porque para los que no entienden esto, los pastores también tienen que dar un diezmo en los diezmos. Si usted me echa el diezmo, yo tomo el diezmo y lo mando al sacerdote mayor, que es nuestro obispo. ¿Me entiende? Nosotros seguimos diezmando igual. ¿Cuál es el problema del hermano que no quiere diezmar porque dice, sabe que me va a faltar para fin de mes? ¿Sabe cuál es el problema? La falta de fe. Que no deja que Dios le provea. No, dice, quiero comprarme algo y tengo que juntar todas las monedas, así que no voy a diezmar. Claro, porque le falta fe. No cree que Dios le puede sustentar de una u otra manera. Yo que he visto hermanos que de repente me diezmaban una cantidad y después llegan con el doble. ¿Quién hizo esa misericordia? El Señor. Aquí una vez una hermana me llegó con 1.200 pesos. Yo lo recibí con gozo, pero le pedimos al Señor que la bendijera. Y ahora me está diezmando 20.000 pesos, ¿no? ¿Sabe lo que significa 1.200 pesos? Que el hermano, ¿no es cierto?, vendía sus cositas y ganaba 12.000 pesos, y eso ella sacaba el diezmo. Pero si me trae 20.000 pesos, quiere decir que ahora está vendiendo ¿cuánto? Harto más, pues, hijo. ¿Y quién bendice a esa hermana? ¡Aleluya! El Señor. Porque el Señor dice, pruébame, dice, pruébame, a ver si no es cierto, pruébame. Si yo no voy a abrir la ventana a los cielos para bendecir. Señor, que quiere ganar bendición, lo toma. Aquí no se lo obliga a nadie. ¿Sabe por qué aquí no se le obliga a nadie? Porque si yo voy a obligarlo, usted voy a su casa y le digo, hermana, tiene que darme el tiempo. Y yo le obligo a usted no va a tener bendición. Porque es por obligación. ¿Cuándo Dios bendice? Cuando nace de su propio corazón. Cuando usted dice, como amo a Dios, voy a abrir mi mano porque el Señor me ha bendecido, el Señor me ha dado. Y como usted ama a Dios y le abre su mano, con mayor razón Dios le bendice, pues. ¿Me entiende? Entonces aquí, cuando el hermano está sano y no tiene esta enfermedad de la sarna, volvemos a la oveja, Dios, ¿no es ¿cierto?, le bendice esa ranita, no se le anda cayendo en cualquier cosa. No anda gastando en tonteras, en leceras por allá, ¿no es cierto? Que de repente vemos, ¿no es cierto?, mira lo que me compré, anda metido un Pokémon, que pura tontera. Que si lo gastara para una olla, para que tenga en la casa, por lo menos. Que si lo gastara, ¿no es cierto?, para algo, para la casa, para la cocina, para el baño. Pero anda gastando en pura tontera. Eso quiere decir que el hermano todavía no aprende a organizarse y a administrar su dinero. Está enfermo de sarna, se le cae la lana, se le cae la plata. No, todavía no aprende a administrar. ¿Sabe cuándo aprende a administrar? Cuando le abre la mano al Señor, Dios le da sabiduría para poder administrar bien. Y el poquito que tiene, Dios lo multiplica. Amén. Bendito el Señor. Bueno, ahora hay pocos aménes, pero así es la enseñanza. Tiene que ser. ¿Me habéis escuchado alguna vez en una enseñanza así? No, porque nosotros no andamos pidiendo plata. Pero como el Señor me dijo en la mañana que hablara de esto, tengo que hablarlo porque esto es una bendición para usted. ¿No? Si usted lo toma, Dios lo va a bendecir. No le dije pasar nomás. Bendito es el Señor. Así que como ovejita de este redil, hijo querido, tenemos que cuidar nuestras vidas. Cuídese usted de lo que come, de lo que escucha, de lo que se alimenta. Aquí, ¿no es cierto?, gracias al Señor, Dios tiene un pacto y una forma de cocinar. Y acostúmbrese a comer de esta manera. ¿Me entiende? Aquí le vamos a cuidar a usted para que usted no se enferme. De repente la oveja, ¿no es cierto?, anda toda enferma, anda hasta con las uñas, ¿no es cierto?, toda hinchada. ¿Sabía usted que la ovejita hay que cortarle las pezuñas porque cuando las tiene muy largas no puede caminar? ¿Me entiende? No puede caminar, hermano. Eso quiere decir que le crecen las pezuñas. Los pastores tienen que poder aplicar sabiduría y cortarle esas pezuñas porque le crecen. Como que quieren arañar, ¿no? Hay que cortarle ahí con sabiduría, ¿no es cierto? Para que crezca. Hay que darle harta agua. Las ovejas toman 6 litros de agua, 7 litros de agua al día. Así que por eso que entiendo que los hermanos de repente andan cediendo, buscando palabra de Dios en alguna parte. Está bien. Pero también a la oveja hay que darle sal. Porque los minerales de la sal le sanan el estómago y le ayudan a fortalecerse. Así que Dios, usted por la palabra está recibiendo sal hoy día. Amén. Dios le está echando sal. Amén, Señor. Para alimentarla como oveja. Gloria a Dios. Y para matarle, no siento, la rana como carne. Bueno, ese es un dicho antiguo. Los hermanos cuando son carnales no oran. Y andan, no siento, enojones y son rabiosos. Y saltan por todo. Y un dicho antiguo que decía, está saltando la rana. Hay que echarle sal. Porque la rana africana había que echarle sal para que muriera y se quedara quieta, porque era, ¿no es cierto?, muy saltona. Entonces, cuando el hermano está carnal, le va a empezar a decir: hay que echarle sal, hermano, a la rana. Que Dios nos bendiga, hermano. Amén. Y me acordé de un hermano, por esto termino, mire. Un hermano que tenía problemas, ¿no es cierto?, con su carne, ¿no? Tiene que ver justamente con lo que acabo de decir. Porque a veces no nos damos cuenta de nuestras actitudes. Y no sé si tiene que ver con el tema, pero Dios lo ha puesto en mi mente y se lo voy a decir. El hermano tenía problemas, era un poco, como le dijera, explotaba, era rápido de genio. ¿Me entiende? Te enojabas por todo, ahí ya sabemos al tiro. Se enojaba por todo. Y además de enojón, era muy altivo, le faltaba mucha humildad. Entonces, tenía las dos cosas que eran muy feas. Y se nota, hermano. Cuando el hermano es jactancioso, se nota. Cuando el hermano, no es cierto, es poco humilde, también se nota. Cuando el hermano es soberbio, peor, se nota el tiro. Cuando llega aquí, no es cierto, con los señores fruncidos, pues, le hacemos el quite, que pasa mejor para allá, no me saludo. Capaz que me rete, hermano. ¿Me entiende? Entonces, el hermano tenía ese problema, que sobre todo, le faltaba mucha humildad. Entonces uno de los hermanos jefes de aquel tiempo, ¿no es cierto?, del cuerpo de jóvenes, llamó al jovencito y le dijo: mire, ¿sabe? Usted tiene un problema muy grave y que se lo nota a la distancia. El problema es que si yo se lo digo, usted no lo va a aguantar, no lo va a resistir. Lo estaban tanteando para que él, ¿no es cierto?, se bajara un poquito. No, pero dígame nomás, jefe, si yo recibo toda la enseñanza. Dígame nomás, jefe. Pero es que si se lo digo, se va a enojar, hermano, va a saltarte. No, mi jefe, dígame nomás, si yo acepto con toda humildad. Entonces el jefe le dijo: bueno, ya se lo voy a decir de su entorno, man. El problema es que a usted le falta humildad, man. ¿Cómo que me falta humildad? ¿Cómo que me falta humildad? Por eso, porque falta humildad. Y el hermano tuvo que reconocer que le falta humildad. A veces nos pasan esas cosas. Como ovejita del Señor, aceptemos la corrección, acepte el remedio cuando sus pastores le corrijan. No ande todo quebrado, ella me retó mi pastor, me retó mi pastor. No, si para eso estamos, para corregirle como oveja, para retarlo, para limarle las uñas, ¿no es cierto? Y si le salen callos, ahí le vamos a limar los callos también. Amén. Amén. Porque la oveja no tiene que coñar, pues son los carneros. La oveja, ¿no es cierto? Tiene otra función. Que Dios nos bendiga. Amén. Que Dios nos guarde y nos bendiga, igual esta palabra en nuestro corazón. Amén. Para el Señor, honra y gloria para siempre. Amén.